Es muy interesante, tal y como lo has planteado, porque normalmente cuando se habla de los comunes digitales se habla solo de bienes inmateriales y no de infraestructuras. Es muy llamativo, ¿verdad? Porque se ha dado por hecho que la brecha digital, al menos en Occidente, prácticamente se ha suturado y que lo que no importa... No, no, importa muchísimo, porque además a mí es una cosa que me llama la atención, porque de alguna forma el devenir, ¿no?, de la sociedad digital apunta al oligopolio, ¿no?, frente a esas fantasías del libre mercado y tal. Resulta que al final lo que tenemos todos es Google, ¿no?, una única compañía que nos suministra cuenta de correos, no elegimos entre 80.000, tenemos una, dos como mucho, ¿no?, y un par de redes sociales, tres, cuatro como mucho, ¿no? O sea, que parece que, bueno, ahí tal vez una intervención colectiva, un suministro colectivo podría haber funcionado al menos igual de bien, ¿no? Y yo creo que cuando decía que no sabemos lo que puede ser el común digital, a eso me refería justamente, ¿no? Yo creo que precisamente lo sabremos cuando esas transformaciones digitales se integren en transformaciones sociales y políticas más amplias. Yo creo que eso es lo que algo atisbamos en América Latina en los últimos años, justamente, ¿no? La potencia que podía tener el cambio en el ámbito digital cuando estuviera asociado, ¿no?, a cambios políticos de gran escala en otros ámbitos, ¿no?, tanto culturales como educativos, pero también económicos y políticos, y que ahí sí sabremos hasta dónde puede darse el común digital. Yo a día de hoy creo sinceramente que no lo sabemos, porque es un entorno tan privatizado que siempre andamos en la fantasía, ¿no?, un poco narcisista, de que esto sí que es común, ¿no? Yo creo, no sé, tal vez lo sabremos en los años venideros.